Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Hoy a los controles pues está el pequeño Saulín y cada vez que viene pues pues tenemos lío, ¿eh? La eterna L de Senderos del Rock. La eterna L. La eterna L. No te profesionalizas ni al tobino, ¿eh? Esto es una cosa. Es que las prácticas están fallando, las prácticas van de ciento a viento. Claro, vienen de ciento a viento como la ciudad del viento, que es Zaragoza, sí señor. Bueno, el caso es que al final, aunque hayan sido con cinco minutitos de retraso, aquí estamos nosotros. No nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con buen rollito para contrarrestar el, bueno, pues esos problemas técnicos que hemos tenido habituales cada vez que viene pues la L eterna. Pequeño Saulín. Oh, estamos, macho. Al final te vamos, bueno, nos vamos centrando ya, ¿eh? Vamos a ver, y al final, después de 20 años, después le pillaré a tranquillo. Pero oye, por cierto, esta gente me ha entrado ganas de beber cerveza, ¿eh? Sí, señor, es que es lo que tienen. Un rollito bueno, bueno, que siempre han transmitido los piratas escoceses de Alestorm. Que a lo mejor cerveza no beberían, pero hidromiel y cosas de esas, y ron, mucho ron. Exacto, exacto. Ojo, pero cómo, bueno, se ponían, ¿eh? Cómo se ponían, pero como cerdos, ¿eh? Como cerdos. El próximo 20 de este mes de junio verán cómo se pone en las tiendas su octavo trabajo estudio. Un disco que verá la luz de la mano del sello Napalm Records y que llevará por título The Thunderfish Chronicles. Con el que, bueno, pues, nos animan a izar velas, a afilar el sable. Ojo con eso de afilar el sable, porque eso aquí en nuestra tierra tiene mucho doble sentido. Voy a mantenerme en silencio y no voy a hacer comentarios. Y como dice Saulín, y llenar las jarras. Hay que llenarlas bien llenas. Hasta arriba. Porque escuchando esta musiquita dan ganas. Que siempre es bien. Con ese buen rollito tabernario, incluyen este Frozen Peace. Ese orín, orín helado. Pis congelado. Tema. Pis congelado, tema, lo dicen claramente. Tema festivo ingenioso que no habla de orina helada, pero que. Casi. Pero que la traducción es esa. Pero que es cojonudo, pues, para abrir de forma refrescante este programa. Primer programa de junio. Refrescante y doloroso, ¿eh? Porque tiene que doler, ¿eh? El pis congelado. No me imagino que. Sobre todo al salir, al tragarlo no lo sé, pero al salir tiene que doler. A mí es que no se me ha ocurrido tragarlo nunca, pero bueno. Bueno, esto viene de la mano de los piratones escoceses de Alestorm. Maravillosos. Y bueno, no sé si. Sí, mi amigo, pequeño Saulín, mira que hemos estado aquí rato y no le pasó las redifusiones ni nada, pero el teléfono te lo sabes todavía. El teléfono todavía me lo sé, y sin mirar, mírame los ojos. ¿Cómo te miro los ojos? A ver, mira, a ver. Llámanos para invitarnos a jamón, para salir conmigo, para lo que tú quieras, para al, si llamas desde Zaragoza, al 976-525645. Si llamas desde fuera, más 34-976-525645. Pero tú, cabroncete, por la rima fácil, por eso no, claro, se te olvidas de número. Claro, claro. Luego Saulín, que sigue abierto a relaciones cachondas. Siempre abierto. Siempre. Por arriba, por abajo, por todo. Si todo cuenta como sexo, que es lo que no tengo, pues vale. 24-7. Porque Saulín sigue siendo joven, porque recordamos que era un mocoso cuando empezaba a venir por aquí. Lo que quiere decir que ahora es un jovenzano bien hecho. Bien, madurado. Empecé con 16 y voy a pasar a la cuarta planta. Pues eso está. Aún no has pasado la cuarta planta. Aún no la ha pasado. Dicho eso tú. Un puto crío. Lo que te digo. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que metimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8. Hoy un poco más tarde. De tu dial NFM Zaragoza. Hoy hemos empezado 5 minutitos más tarde, pero no te preocupes que ya lo recuperaré. ¿Tienes prisa? Yo ninguna. Ya está. Y Saúl tiene prisa. Hay cerveza. Pues lo recuperaremos. Lo dicho, que estamos en el 102.8. de tu dial en FM Zaragoza, que realizamos el programa de 2 a 4 de la tarde todos los sábados, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que hoy tenemos aquí echándonos una mano, bueno, para solventar como los problemas. Como que se lo sabe de memoria y de rechupete, y lo hice muchísimo ya mejor que yo. Ya sé. Muchísimo mejor que yo. Pues ya. Mi día de descanso, pero venga, vamos a hacer un esfuerzo. Saltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Senderos del Rock aquí todos los sábados a las 2 de la tarde. Redifusiones los lunes a las 7 de la mañana. Los jueves, la madrugada del viernes al sábado a las 12 de la noche. Bueno, multitud de opciones para escuchar Senderos en saltomatarradiorock.com y también en Radio Mai. Radio Mai los lunes ahora a las 10 de la noche. Tenemos programa Redifusión Nocturna. Vale, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Una descarga que viene junto a un artículo que todas las semanas se curra Rosita Rosa, ¿eh? No, me lo curro yo, pero. Te bueno. Lo curras tú, pero ella lo maqueta, ¿no? Que me lo curro yo. Rosa, con lo que haces. Que esté siempre activa la página, las redes sociales, que los podcasts salgan, pero lo que es el artículo, tú lo escribes y yo lo corrijo y lo publico. Vamos, si las letras son mías. Si hay algo ofensivo en las transcripciones, no, son culpa mía. Ofensivo no hay. Ofensivo gramaticalmente, a lo mejor. Ofensivo gramaticalmente. Te cuenta que yo hice piriola en la escuela muchas veces. Puntuaciones o cosas así, pero vamos, por lo demás bien. Bueno, saludamos a Marquito Moriano, bufete que nos escucha, que dice, bueno, ¿empecéis o qué? Bueno, ya hemos empezado un poquito tarde, pero hemos empezado. Siempre que viene... Mis disculpas, que soy yo. Siempre que viene Saulín, que tiene... Mamada gratis. 20 años, oye, 20 pero, años pero, con la pero, L pero puesta. Pero que no ha sido culpa de Saulín, por favor. Sí, pero que mola echarse las que es joven. Escucha, joven. Pero alguien tiene que cobrar. Alguien se las tenemos que echar. Saludamos también... a nuestro compañero David Vampiro, que la noche estuvo en Pamplona viendo a un fulano de estos jefes vampiros, siempre de estos americanos, y que acaba de llegar y que dice que ya está conectado escuchándonos. Y bueno, saludamos a Javi Retro, que lo tenemos ahí, que acaba de llegar. ¿Cómo tal, Javi? Asómate ahí al micro, dinos algo, ¿qué tal? Buenas tardes, Leti, la tengo ahí a mi vera. Buenas tardes. Bien, y habéis escuchado la delicada voz de nuestro pequeño. No me presentes, la esencia del mal, no lo haréis. La esencia del mal. De momento, te estás portando bien. Sí, hombre, hoy no me está quedando más cojones. Como no está casi voto, pues no tengo tiempo de portarme mal. Si abres el tarro de las esencias, pues ya lo mencioné. Además, como cuando aparezco yo, casi voto también se apunta a la movida de Vigo License, pues. Bueno, vamos con temas más serios y trascendentes. No por nada es, ya que la banda que nos ocupa se llama precisamente así, Transcendence. Son norteamericanos, concretamente de la localidad tejana de Dallas, de donde venía JR. Qué mágicos todos, las de la serie aquella, Y realizan un power progresivo espectacular. Regresan casi dos décadas después de su último trabajo, que era un EP de tres temas firmado en 2003, y casi un cuarto de siglo de su debut y único trabajo largo hasta la fecha. El próximo 27 de junio, y de la mano del sello Cosmic Fire Records, verá la luz su segunda obra larga, la cual llevará el título de Nothing Etched in Stone, o sea, nada grabado en la piedra, en su primera parte, lo cual quiere decir que tendremos una segunda. Que ahí ya sí que estará grabado la piedra. Al menos un trabajo más habrá. El tema que nos adelantan es este The Edge Waits, del cual su vocalista Brian Dixon nos comenta que fue grabado mientras atravesaba una tragedia personal, quedando reflejado ese halo de pérdida. Así que ahí va ese regreso de los tejanos Transcendence. Transcendental. Impresionante. Diez Awaits es el filo, aguarda, espera. Es el título del tema que has escuchado, incluido en Nothing Edge in Stone. En su primera parte, parte one. Eso quiere decir, pues eso, que primero tiene que salir el disco este, que es el día 27 de junio, cuando salga de estos tejanos llamados Transcendence. Y bueno, y yo estoy expectativo, ¿eh? De momento solo nos han enviado este tema, pero madre mía, cómo me ha molado, ¿eh? Impresionante, qué rollazo tiene. Y cómo, me ha encantado la voz. Cómo canta el fulano este, ahora no madre sé cómo mía. Se llama, no le he pillado el nombre, pero impresionante el borzarraco que tiene. Se llama fulano. Vamos ahora, nos vamos ahora a la fresquita Noruega, me imagino que por lo menos un poco más fresquitos que aquí estarán. Seguramente. Para adentrarnos en el hard rock de influencia clásica, pero con el sonido y la producción un tanto moderna. Una banda que anda, que también coquetea con detalles cercanos al heavy metal más melódico y que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión. El todavía lejano mes de septiembre es el elegido para el lanzamiento del que será el cuarto trabajo de la banda. Llevará el título de Stone Cold Creature y el primer adelanto que su sello Mighty Music nos hace llegar es este que vais a escuchar, Make a Deal with the Devil. Hace un pacto con el diablo, un contrato con el diablo, con el que esperamos que al menos pues ese contrato sea productivo. Yo quiero comisión. Si hay de, claro, y que nos dé muchas alegrías y una comisión para pequeños años. Por lo menos en un futuro que no sea muy lejano, ¿no? Que lejano. Tampoco me urge. Que nos abra las puertas, que está lo bueno allí. Así que vamos a ver qué sale de ese fruto pacto con el diablo de estos noruegos llamados Stargazer. Stay away from the wind. Pequeño Shaolin que le pilla el toro. Que además el mes que viene, para esta fecha, hasta el día como hoy, el mes que viene en Pamplona, pues tenemos fiesta ahí, el San Fermín. Los santos, ya sabes, las vaquillas, que te pilla el toro. Pero has dicho el año que viene. No, el mes. El año es. Para mí que falta menos. Dentro de un mes, el año que viene, serán fiestas. También. Las del yo, yo trabajo allí. A mí, en vez del toro, que me pilla la Guardia Civil normalmente. Que bueno, también van con cuernos. Yo el tricornio. También lleva tres cuernos. Llevan más cuernos que los toros. Más, ojo, Bueno, Stargazer es lo que acabas de escuchar, su nuevo single, Make a Deal with the Devil, que es el primer adelanto de lo que será su nuevo trabajo, Stone Cold Creature. Y bueno, vamos con más adelantos hard rockeros. En esta ocasión nos adentramos en el nuevo trabajo de unos austríacos nostálgicos del sonido del mítico Sunset Boulevard de Los Ángeles, ya que realizan un hard rock putero de lo más glamuroso y sensacionalista, por supuesto. El próximo 11 de julio, de la mano de Rock of Angels Records, lo que ahora conocemos como Roar. Verá la luz Plead the Fifth, el cuarto trabajo de la banda liderada por el guitarra Mickey Sticks. ¿De qué cojones me sonará ese nombre? ¿De dónde lo habrá sacado? ¿Lo se de parece Mickey? A Mickey Sticks. Pues por eso, de Mickey Sticks. Yo creo que las influencias le vienen claras, ¿eh? El tema que os vamos a dejar nos dice que está dedicado a esos buenos amigos que están a tu lado incluso cuando te meten en la trena. Yo no sé qué amigos tienen esta gente. Pues buenos amigos, buenos amigos, porque van con yo él tampoco, a todas partes. ¿Eh? Tampoco voy a hacer comentarios. Yo no sé quién es el amigo, no sé quién es el chugo, si los amigos o él, porque se lo meten en la trena. Todos, si no estarían en la cuadrilla. Shotgun Rider se titula ese tema, que es el que vamos a dejar de adelanto. De lo que será el nuevo trabajo de los austríacos Madhouse. What? hard rock butero del bueno, de la mano de estos austríacos llamados Madhouse. Me recuerdan un tanto, no sé si conoces a Hardcore Superstar. Llevan ese rollito también. Los conozco. Realmente influenciados por el Sunset. Me han gustado, los Hardcore Superstar siempre me han gustado. Y este grupete, me lo apunto, no lo tenía en mi haber. Y a partir de ahora va a estar en mi haber. Va a estar entonces Madhouse, manicomio o sanatorio mental, como quieras llamarlo. Plead the Fit es el título de ese nuevo disco, del cual os hemos dejado pues un temitado como este, Shotgun Rider. Y vamos con más cositas, cuando el hard rock, pero no sin antes recordar ese número de teléfono. ¿Sabes? No lo usa nadie, pero bueno, tenemos, hombre, por favor, tenemos la costumbre de decirlo. Llámanos, cuéntanos algo, dinos lo que sea, ¿no? Una opinión, un grupo nuevo, lo que tú, cuéntanos algo en el 976-525645. Rima bonita, como el año, es una cosa maravillosa. Recordar también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con multitud de programas de nuestro rollo y siempre en tu idioma. Tenemos unas redifusiones, que ahora se ha ido el Pequeño Sam por ahí. Yo sé que en Radio Mai es los lunes a las 10 de la noche. Y luego las tenía por ahí. A ver si viene por aquí, lo tengo por aquí. Espera, pero no la diga. No la diga desde ahí. Calla, que la tengo aquí. En Asalto Mata, los lunes a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, que es la hora bruja, uh-huh. Que son las 5 de la tarde en la Ciudad de México, que también nos escucha alguno por allí. ¿Vale? Así que recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Bueno, y continuamos con más cosas. Cuando el hard rock torna a sonidos, pues en vez de tan puteros, a un poquito más elegantes, encontramos bandas como los suecos de Roulette, que todavía conservo el buen sabor de boca que nos dejaron presentando en Utopía su primer larga duración hace ya casi 3 años. Ahora regresan con nuevo trabajo, el cual también defenderán en vivo en Tierra Maña, también en el Utopía. Será el 16 de septiembre. El disco no tiene fecha de lanzamiento todavía. Lo que sí sabemos es su título, que será Go. Y bueno, tira, pues también sabemos que lo lanzará de nuevo al mercado el sello Black Lodge Records, los cuales nos han adelantado un primer single con el que cubren las expectativas que podríamos tener con respecto a la banda. Melodías chulas, un estribillo pegadizo y una producción espectacular. Es el nuevo tema. Ese nuevo tema se titula Fire in Your Eyes, fuego en tus ojitos. Y es lo nuevo de los nórdicos, Roulette. Han comido picante. Right or wrong, mm-hmm. And I recall the evenings when we talked about everything. You had all the answers, and I can see the fire in your eyes. Us by, oh why? Well, I just wanna tell you, I'm so grateful you're alive. But I hold it inside. is gone. There is no denying. I can see the fire in your eyes. The fire in your eyes. Though your heart is filled with doubt, there's no way. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ya estoy todo loca! Además he cometido una errata, tengo que corregirla, que he dicho que vendrán el 16 de septiembre a la Utopía. No, será el próximo 16 de octubre. ¿Todavía en fiestas o ya acabadas? Ya recién acabadas, no sé cómo que. Sí, hay una ligera diferencia, ¿eh? Estoy que no, que por mí. Estoy, vamos, esperando. Estoy... Ahora tengo que esperar un mes más para un verlo. Un mes más, estoy tan nervioso. No sé yo si voy a poder aguantarme. Ay, ay. Menos mal que no bebo alcohol. ¡Go! ¡Go! ¡Tira! ¡Tira! Que go. ¡Go to see roulette! Vamos a ver a Roulette, sí, señor. Go se titula su nuevo disco. No tenemos fecha de lanzamiento todavía. Sabemos que se va a titular así, Go. Y Fire in Your Eyes, su primer adelanto. Fueguito en tus ojos. Como cuando te comen los habaneros. Exactamente. En las sedes de los moteros rudos. Fuego en tus tres ojos. En tus tres. En los tres. En los tres, en los tres. Fire in your three eyes. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Seguimos con ese hard rock melódico y elegante, pero en esta ocasión nos vamos hasta el norte de México, aunque el foco lo tienen las influencias en la escena escandinava, pues de allí nos dicen tener sus influencias. Nunca dirías que estos tipos son mexicanos, pues este primer single que nos envían bien podrían haberlo firmado bandas como Heat o One Desire. No por nada, el disco titulado The Ghost of Katrina está producido por Jimmy Westerland, que ha trabajado con los miembros de Wayne Desire. El disco está avalado por Frontiers Music, que lo pondrá en las tiendas el próximo 11 de julio, y del mismo nos han adelantado un tema como este que vais a escuchar, Ghost Behind the Mask, que trata de esa voz interna que no hace más que joderte y que nos hace ver que muchas veces la lucha que tenemos la tenemos con nosotros mismos. Así que haciéndonos eco de ello, pasamos a disfrutar de estos cabrones llamados Laguna, y suenan así. Watching on in the dark, I know that you're lost. El fantasma detrás de la máscara, Ghost Behind the Mask, así se titula el tema que has escuchado incluido en Ghost of Katrina. El fantasma de Katrina, portada espectacular, ¿eh? Es una Katrina chulísima la que hay en la portada de este disco, de esta banda nueva, novedosa, mexicana, ella llamada pues sí, Katrina. Y como decías antes, yo jamás había dicho que son mexicanos, tío. No, suenan de nada, puta madre. Nada. ¿Cómo suena? Casi eran más mexicanos los de antes con lo de los pues, pues sí, ojos. Sí. Pues sí. ¿Verdad? Pues ojito que... ¿Cómo la ha traído de bien, eh? Ahora ojito. Ay, ojito, ay, ay. Ojito que lo que tenemos aquí va bien tirado también, ¿eh? El tema se llama México, pero ojo. Oye, macho, vaya tecnología, te acabas de marcar así por la puta cara. De México pasamos la frontera para adentrarnos en el sonido que fusiona el metal con el folclore country. Con un proyecto que pese a darse de forma en 2005, no ha sido hasta ahora que nos han dejado un álbum debut. Liderados por un tipo llamado Bobby Jensen, que hasta la fecha había formado parte de dos bandas tributo. Una llamada Highball, con la que hacían versiones de todo tipo de bandas de hard y heavy. Y por otro lado era el Starchild, una banda tributo a Kiss llamada Strutter. Con la que dice una vez se prendió fuego la melena al saltar el escenario encima de Las Vegas. O sea, sale a Las Vegas. todo pasa en Las Vegas. Todo queda en Las Vegas. Todo queda allí. Bueno, amén también de ser miembro de la Kiss Army, la famosa Kiss Army, la original, de la que tienen también otra banda tributo donde pues está medio este fulano. Te estoy diciendo esto yo, que no soy. Que tengo ánima versión por las bandas tributo, pero bueno, es lo que hay. Lo que ahora nos ocupa es un nuevo proyecto donde mezcla su pasión rockera con el country. El disco verá la luz el próximo 21 de junio con título homónimo, y en el mismo hay un guiño a la vecina México, titulado precisamente así, el tema México, que es el tema que os vamos a dejar para conocer a estos tipos llamados The Death Cowboys. Y ojito que La cena está un alarde a la cucaracha, no te lo pierdas. Vaqueros muertos. Al motero más dicharachero que es pequeño, Saulín, ya le ha molado, ¿eh? Esto ya, me ha encantado, ¿eh? Que ya te lo vas a llevar al motoclub. Esto es para ponerlo en el motoclub. Esto ha molado. Esto tiene de sangre de motoclub total, ¿eh? Sí. Esto huele a cerveza y whisky. Sí, señor. Ya te queda la campanita. ¿Cómo te lo sabes? Vampiro nos dice que no suena muy country. No, hombre, a ver, este tema concretamente no. Pero sí que los hay, sí que hay algunos que tienen. Tenía lo que yo de astronauta, vamos, esta canción, pero en fin. Pero sí que tienen temitas que bueno, pues. Lo que pasa es que me hacía gracia esto de la cucaracha, y lo tenemos. El pequeño Salvino se ha se acordará de la cucaracha aquella que poníamos. De los Pushkin. De los Pushkin, de los Pushkin, los rusos. No acordar. Los rusos tocando la cucaracha. La pongo en el club. Pues ya tiene dos cucarachas, dos más cucarachas, la original, tres. Vamos a necesitar un matón de insectos. ¿Cómo se llaman los de las plagas? Los matabichos, bueno, right, los matabichos. Bueno, esto es The Death Cowboys. La banda de este tipo llamado Bobby Jensen. Y vamos a continuar con más cosas. El primer aporte a la lengua de Cervantes que tenemos en el día de hoy viene de la mano de los valencianos Benito Camelas. Hombre, que sí, que han sacado un tema muy aragonés. Que el pasado mes de abril y de la mano de un sello como Maldito Records ponían en circulación su décimo trabajo de estudio en el algo más de cuarto de siglo que llevan tras de sí, tras de su álbum debut. Justicia Poética es el título de ese nuevo álbum y del mismo no podemos pasar por alto el tema que comenta aquí Pequeño San, que han dedicado nada más y nada menos que a Teruel, titulando así la canción y alegando ser una tierra muy afín a la banda. Y cierto es que para Vaquillas, la fiesta grande de la capital del Bajo Aragón, está plagada de gentes procedentes de Valencia. Y por el cariño y simpatía que siempre me ha producido la tierra de los amantes, ahí va este Teruel, firmado por los desenfadados valencianos de Benito Camelas. Un apunte, es a la Vaquilla y a toda la provincia. A toda la provincia. Teruel existe. Piensen que no existe, pero el perdura y resiste. Ponte ya el baño helico de una vez. Y es que en Vaquillas suena charanga, se desborda de alegría. De peña en peña hasta que se haga de día. Que el calimocho nos active el corazón. Son cuatro días para olvidarse de las hostias de la vida. Para disfrutar y perpetuarse la sonrisa. Piensen que no existe, pero el perdura y resiste. Ponte ya el pañuelico de una vez. Y es que en Vaquillas suena charanga, se desborda la alegría. De peña en peña hasta que salga de día. Y el calimocho nos activa el corazón. Son cuatro días para olvidarse de las hostias de la vida. Para disfrutar y tatuarse la sonrisa. Inunde la ciudad del amor. deberían hacer, aunque solo fuera una vez en Teruel. ¡Ay, la tierra de los amantes! ¡Qué mágica! ¡Teruel! ¿Cómo se acuerdan estos valencianos, maños? ¡Ay, qué mágico! Tengo que decir, esta cancioncita que la está escuchando, qué sabor más rico a 20 rico. Años, fiesta de pueblo, calimocho, porros, borrachera. Borrachera, vamos. Coincido todas contigo, qué chulo, coincido todas las cosas buenas. Totalmente, todas las cosas buenas de la vida, todas las cosas buenas. Sí, sí, la porros, la borrachera. Ha reflejado muy bien lo que se vive allí, sí. Lo que hay. Bueno, esto era lo nuevo de Benito Camelas. Cuando dan justo ahora a las 3 de la tarde, recordamos que iba a decir Casimoto, pequeño Saulín, ese número de teléfono. Puede llamarnos al 976-525645. Cuéntanos tus bandas, tus movidas, lo que quieras, pero llama, que pero quieras, llámanos, pero llámanos por una vez en la vida. Ese teléfono, que ahora no hay que pagar conferencias como antes. Ahora que es gratuito, no. Llama, puedes llamar desde Alemania si quieres. Más 34. Te va a contar una cosa, te va a sorprender. Pero como la gente escucha por el teléfono, la radio, no pueden llamar a la vez, ¿entiendes? Eso es lo que pasa. Claro. Ah, es eso. Ah, es bien eso. Apuntado. Joder, será eso, será claro. Eso. Claro. ¿Qué cosa se entera uno hoy? Bueno, lo que tenemos. Bueno, vamos a continuar. Hemos escuchado Benito Camelas. Ha recordado el teléfono pequeño Saulín. Yo te recuerdo que estás escuchando Senderos del Rock, que metimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Hoy ha sido desde las 2 y 5, porque somos así de especiales. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que lo va a decir él, que la tengo. Asaltomatarradiorock.com, amigas y amigos, la radio online del rock. Si quieres estar al tanto de todas las novedades, de todos los programas, de lo más granado y novedoso, y también incluso de los clásicos y movidas más antiguas, pues no hace falta tampoco que te pongas los pesados de Rock FM, que están todos los días con la misma 500 canciones. Asaltomatarradiorock.com, y además de Senderos del Rock, otros 26 programas. Correcto, y que digo, que vaya sudada que te has pegado, día de fiesta que estás aquí currando. Luego te pagamos las horas. Estoy sudando, pero porque hace calor. Oye, me maravilla, nota, que hoy está bastante bien, funcionando bastante bien el aire acondicionado. Se nota. Vamos a recordar también las redifusiones, emitiendo los lunes en modalidad nocturna a partir de las 10 de la noche y en Asalto Mata a las 7 de la mañana, los lunes también. Y la noche del jueves al viernes, 12 de la noche, hora bruja, coincidiendo con la... Hora bruja, yo la llamaba hora golfa. Hora golfa, que también. Pues sí. ¿Has visto alguna bruja que no sea golfa? Ahí bien apuntado. Ahí precisamente es a donde no quería llegar yo, pero ya ha llegado la armera. Bien. Pues es que lo que hay. Bueno, nosotros vamos a continuar con masa, vamos a correr un estúpido velo y vamos a continuar poniendo rogarlo. Nos vamos a la vecina Galia para conocer a una nueva banda que acaba de debutar con un trabajo de puro y auténtico heavy metal. Se hacen llamar Palantir, pero la banda ya anduvo toda una década antes bajo el apelativo de Destruct, con los que publicaron varios singles, algún EP y un trabajo largo. Desde hace un par de años están liderados por la voz de una chica llamada Athenais Cordain. ¿Cómo se diría esto en francés? Yo qué sé. Athenais Cordain. Yo de inglés Athenais Cordain. Y a mí cada vez que me sale algo en francés sufro. Es en castellano se dice Cordain. Es igual, es mujer, es heavy, es guapa, es seguro. Es guay, sí. Para esta nueva etapa han grabado un EP de 6 temas que incluye el último de su antiguo trabajo como Destruct y 3 nuevas composiciones. Una de esas nuevas piezas es Ravenous, el tema que os vamos a dejar de este trabajo avalado por el sello Jawbreak Records y titulado The Ascent and the Anger, que es el primero de estos galos llamados Palantir. We'll be right back. Ravenous es el tema que has escuchado, incluido en The Ascent and the Anger, el nuevo trabajo, el debut como Palantir de esta banda francesa liderada por la voz de Athénis Cordain. Algo así. Mira que estoy todo el día para hablar en francés. Hay que hacer sonido gutural. Mira que estoy todo el día por la Francia con el camión, pero me cuesta, ¿eh? Te cuesta. Bueno, vamos a seguir con otra muestra de heavy metal clásico, y lo hacemos con una banda veterana a la que llevamos siguiendo hace unos añitos ya. Se forjaron en 1982, grabaron dos discos que se publicaron en los años 85 y 86 respectivamente, y desaparecieron hasta que en 2011 reaparecen con un trabajo nuevo al cual le han ido dando continuidad hasta el día de hoy. Acabamos de recibir el primer adelanto de lo que será su sexto trabajo de estudio. Un disco que verá la luz con el sello Roar. Ojito, porque este programa tenemos unos cuantos discos de este sello, ¿eh? Verá la luz el todavía lejano 15 de agosto y llevará Dark Believer como título. Ese tema que os dejamos es el que da título al disco, y estamos ante lo nuevo de los holandeses Mártir. Dark Believer, sería algo así como el creyente oscuro, ¿no? Mmm, qué bien suena. Y qué portada chula que tiene este disco, con unos elementos encapuchados ahí. Muy chula, muy chula. Mártir, esto es lo nuevo de los neerlandeses Mártir. Bien apuntado. Ahora sí, ¿no? Porque Holanda no, lo de Holanda no es... No es un país. Es como llamar, yo qué sé, castellano-leoneses a todos los españoles, más o menos. Ah, claro, claro. O sea, como que Holanda es una región dentro de... Pues muy bien, oye. Pues me parece estupendo. Tengo unos colegas de allí y se mosquean cuando dices holandeses. Ay, qué bien, cómo me gusta eso. Yo qué sé, yo no es por meter cizaña ahora mismo, pero nosotros que somos aragoneses, como nos gustaría que nos dijese, tú catalán, ¿no? Sabía que ibas a hacer daño. No creo que nos hiciera mucha gracia. Tampoco nos íbamos a enfadar, pero gracias no. La Ayuso sí que se enfada. Hombre, la Ayuso vive en un enfado constante, esa mujer. Sí. Se cayó en la marmita del enfado. Tiene que tener la raja seca. Madre. Yo tanto no procuro no imaginarme de ella, eso no llego a imaginarme tantas intimidades de esa mujer, no. Eso es porque no la he pillado yo, que reparto amor a izquierdas y a derechas. Pero por centro. The Love Deliver. The Love Deliver es el pequeño Shaolin. Bueno, seguimos con sonidos de fuerte inspiración clásica en esta ocasión. Nos vamos a conocer el nuevo trabajo de unos transalpinos que hacen un heavy metal más cercano al thrash el pasado 25 de abril, y de la mano del sello Scarlet Records ponían en las tiendas el que hace su sexto trabajo de estudio, y lo hacen con una nueva formación de quinteto por primera vez. Al haber incorporado un nuevo vocalista llamado Dani Schiavina, joder, italiano también. Tanta que comenten, no hay tantas vocales juntas. ¿A qué se les ocurre hablar tan raro y escribir peor? Las lenguas, no sé, no van las lenguas, vale. No van las lenguas. Latina, todos igual, más Schiavina, fácil. Schiavina. Este nuevo álbum lleva Este nuevo álbum lleva por título Face the End, el cual nos dice la banda tener doble alma, advirtiéndonos del estado crítico del mundo occidental. En el mismo encontramos un tema como este Neck Breaking Dance, algo así como la danza rompecuellos, con el que te va de estos problemas a ritmo, pues de esa danza maravillosa que marcan los italianos de Game Over. Y te suena así, potente, venga ahí. Te vamos a rebajar la tripita, Saulín. Vamos, así, con esas actitudes, te vas a rebajar la tripita en cuatro ratos. Que estás a dos minutos a la audiencia de confesar que estaba cogiendo cerveza. Eso me, eso me librará. Eso te perdona. Sí, porque la radio no se puede hacer con la boca seca, porque si no, pues esto no... No se puede hablar. Bueno, lo que hemos escuchado era la alabanza rompecuellos, el hit banging, neck breaking dance. Es el tema que has escuchado incluido en Face the End, el nuevo trabajo de estos italianos llamados Game Over. Y bueno, por la misma línea vamos a seguir con otra banda, con otra joven formación de thrash metal. En esta ocasión proceden de la capital irlandesa de Dublín y nos hacen llegar el que es su segundo trabajo de estudio, el cual ha tardado nada menos que 9 años con respecto a su trabajo debut, el anterior, cuando tenían otro, wow. Al igual que en aquella ópera prima, el disco está totalmente autofinanciado. El trabajo vio la luz el pasado 1 de mayo con el título de Mind Games, y el cual posee 8 temas trepidantes de una velocidad vertiginosa, voces desgarradas y un ritmo frenético e intenso desde su primer tema, que es este Insanitized, el cual os dejamos para hacernos eco de esta nueva joyita del thrash metal. Son irlandeses y responden al nombre de Psicosis. Turn away, it's a line. Bury me, tear it out. Bueno, ¿sabes lo que teníamos? Impresionante cómo suenan Psicosis. Nada que ver con la película de Hitchcock, aunque esto es trepidante, ¿eh? Madre mía. Mind Games, juegos de mente. Insanity Set era el tema que acabas de escuchar, que abre el disco. Y bueno, uno de los trabajos que se me había quedado incomprensiblemente relegado entre las montañas de material recibido es uno de los madrileños, Hamlet. ¿Qué pasa? Que Hamlet están con malditos récords y, bueno, desde hace un tiempo que dejé la parte de correos. Antes me lo enviaban todo en unos CDRs originales, en formato físico y tal, pero me quité la parte de correos porque ya no tiene sentido, porque antes sí. Antes pues recibías un montón de paquetes todas las semanas, ¿verdad? Sí. Y si recibías una docena al año, pues vale, ya no hay, correos que apartar, claro. Apartado. Así que ahora te lo envían todo por mail. El tema es que, pues, cuando vienen los discos, te mandan los discos promocionales. Normalmente antes te enviaban un mail para avisarte, ahora no te avisan ni nada. Te tienes una carpeta compartida del drive este. Ahora lo tienes que adivinar. Lo tienes que adivinar. Te da por mirar. Tienes que adivinar que lo tienes ahí. Y el otro día, haciendo limpieza en el drive, me di cuenta que tenía la carpeta con todos los discos que me faltaban de malditos récords. De ahí salió lo de Benito Gamelas que hemos puesto antes. Y ahora este nuevo trabajo de Hamlet, que ojo, que salió ya en febrero, Sí. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha buena. Claro. Era el 13º trabajo de larga duración de los madrileños. Lo hacían con el título, lo han titulado Inmortal. Bueno, Inmortal, porque estamos hablando en castellano. Un disco que devuelve, que a estar avalado por Malditos Records, y con el que muestran una vez más su inconformismo como músicos. Y es que la banda de Molly es una evolución constante, añadiendo elementos nuevos a cada paso que dan. Han pasado 6 años de su anterior disco y ese no ha sido motivo de estancamiento. Su actitud luchadora es un denominador común con sus trabajos anteriores, así como lo es la rabia y la personalidad arrolladora que siempre han sido clave para entenderlos. Valga un tema como este, el gran teatro del universo, para adentrarnos, aunque sea un poquito tarde ya, en lo nuevo de los madrileños, Hamlet. Ha fracasado lo que tú ves, has censurado el mundo al revés. Es lo que dice aquí Pequeño San. ¡Qué cañonazo! El nuevo trabajo de Hamble. Ah, no, decías un coñazo, pero hablabas de otra cosa. No, estaba hablando pero, de otra pero cosa, yo no. Te he entendido que esto era un cañonazo, que también lo es. Lo es, lo es. Sí, el sí, inmortal sí. Nuevo trabajo de Hamlet. Grande Molly siempre, ¿eh? Madre mía, qué bandaza siempre. La gente de Hamlet. Bueno, no tenemos la sintonía porque como no está casi en moto, no sé dónde hemos dejado la sintonía. No encontramos la sintonía de bandas. La hemos buscado, pero no hemos encontrado. No hemos encontrado en, porque... En vez de sintonía, le vamos a regalar un concurso aquí al personal. Le vamos a dar la opción de ganar una entradita. Las... Es que además da la casualidad. Ha sonado hoy Benito Camelas. Correcto. Acaban de sonar Hamlet, que son dos de las bandas que van a estar en el Estaca Rock en esta edición del 11 y 12 de el julio Estaca Rock. De 2025. Un festival que se celebra desde hace 17 años ya en la localidad jienense. Pues con ese nombre parece como si lo hubiera hecho mi bisabuelo. Pues, mi abuelo, que me te mete un estacazo en la. A ver, yo creo que con tu bisabuelo rock and roll no había, con tu abuelo a lo mejor, pero abuelo, tardío pero, ya. Pero dábamos unos estacazos que... Eso sí, joder, pues los estacazos sí. Que va por ahí la cosa, joder. Bueno, sí, obviamente por ahí anda el tema, porque la verdad que con las bandas que vemos que hay en el cartel de este año, pues sí que hay estacazos. Acabamos de nombrar a Benito Camelas, a Hamlet, vienen Sociedad Alcohólica, estacazo total, sitio, total. Sí, sí. Pero también hay... A ver, puede decir, es que eso suena muy... No, cuidado, también tenemos a los Infected Rain... Tenemos a los Blue Hunter. Te quiero decir que hay una cosa variadita, ¿eh? O sea, buena, para todos los gustos. Y tenemos, de hecho ya hemos regalado desde, como vamos a cumplir esta semana, amigas y amigos, recomiendo el miércoles 11 estar atentos y atentas a las 7 de la tarde, porque es el programa 1000 de Pequeño Ternasco. Una efeméride, creo que como para señalar. Pues ya hemos regalado 4 abonos para este festival, pero es que vamos a regalar uno más. Todavía estáis a tiempo de participar, porque va a ser el sorteo que las cifras que coincidan con los tres últimos números del sorteo de la 11 de este lunes 9 de junio. Que si no coincidiera ninguna, pues se repite el 10 y si no el 11 hasta que toque. Si no te lajeas tú. Hasta que toque, o sea, repartirse el premio se va a repartir. Nosotros vamos a dejar el enlace para que participéis, porque se puede participar desde Facebook y desde Instagram. Cuando os llegue el armero os comparta el articulito del Sendero del Rock de esta semana, ahí tendréis enlace directo para participar. Correcto. Así que compárteselo antes del lunes, que si no pueden, amigo. Yo te lo dejo mañana, por la mañana lo tendrás, no te preocupes. Uy, yo mañana tengo el día muy liado, pero bueno, ya claro, el lunes, por la mañana te da tiempo. Lo dicho, van a estar Hamlet, van a estar Benito Camelas, que también han sonado, y van a estar, pues, hay muy buenas bandas, ¿eh? Pero la que sobresale, que te cagas, son las bandas que vamos a escuchar ahora mismo, son los Alicantinos Gayola, que ya han sonado aquí más de una vez. Sí, los hemos puesto, sí, en estado de las bandas asociadas a tuya, sí. Pues vamos a poner el último sencillo que han publicado, ya tiene unos mesecitos, en este 2025 han publicado 3, uh-huh. El tercero se llama... Para los amigos de las fuerzas de seguridad del Estado, os va a encantar el título, Puta Policía. Eso sí, lleva una V en vez de una U, para que los jueces eso, no puedan joder. Claro. Puta Policía, ese es el título de esa canción. Y lo dicho, estáis a tiempo de participar en ese sorteo. Oye, os podéis llevar un abono para los 2 días, con derecho a acampada y disfrutar de todas esas bandas los días 11 y 12 de julio. Entre ellas la destacada, esto es Los Gayola. Ahí los tenemos, a ver, sube ahí la pista, Saulín, que vamos. Vamos con esa Puta Policía. Que sonará cuando quiera. ¿Puta Policía? Sí. ¿Dónde está eso? Tienes que subir la pista del auxiliar. La pista del auxiliar. Auxiliar, amigo. Y baja la de los Hamlet. Y baja la pongo desde el principio. Venga, ahora ahí la tenemos. Que se oiga entera. Gayola. Saulín sabe de gayolas. Mucho, mucho. policía, de la policía, tienes la policía, de la policía, tienes la policía, de la policía, tienes la policía, de la policía, tienes la policía, de la policía, tienes la policía, de la policía. Ya ves, la vida es así. Tú me multas y ya me quedo aquí. Ya verás, tremendo hijo de puta. Eres la rata que pone multas. La policía. Bueno, pues ahí lo tenemos, los Gayola, puta policía, su último single. Estarán en el Estaca Rock este de Jaén. Maravilloso. Bueno, vamos a continuar Jaén con más cositas. Jaén ni pollas. Eso dicen ahí, Jaén ni pollas. Jaén ni pollas. Ah, bueno, vaya. Pues bien, vale. El Gayola, que digo que Gayola bien, no sé, es, bueno, es un nombre guay. Hablas con un especialista en ello. Un especialista en la Gayola. Bueno, hacemos un pequeño guiño al death progresivo con una banda, bueno, el proyecto de un solo tipo, más que banda, que desde que debutó de forma independiente hace 8 años ya nos ofrece el que será su décimo trabajo de estudio. Ojito, 10 discos en 8 años. Vamos, bien, que, bien. Que el tío sedentario, lo que se dice sedentario, no es. No. Para nada. Un álbum que al igual que el resto se ha grabado de forma autónoma e independiente. Justin Laucher es el nombre de este fulano, al que las etiquetas se le quedan obsoletas, porque te he dicho death progresivo, pero puede ser cualquier cosa. Oye, si no, luego lo veréis. Estoy pensando yo que igual sí que es un poco sedentario, porque no sale del estudio, porque no sale 8 del estudio, discos, ¿verdad? En 10 años. No, al revés. 10 discos en 8 años. Pues ahora me reafirmo, sedentario total, vamos, no sale del estudio. Se da una Gayola entre, bueno, riff y riff. Entre canción y canción. Entre disco y disco, mejor dicho, que no le queda tiempo ni paso. Bueno, pues el fulano se llama Justin Laucher y es el nombre, pues eso, este tío. Warren Bend. Un fulano al que las etiquetas, como bien he dicho, se le quedan obsoletas total. En esta nueva obra, que verá la luz el próximo día 13 de junio y a la que ha titulado Témpora, nos encontramos una trama conceptual que se abrió trabajos atrás. En el tema que os dejamos, que lleva el título de Victorious, describe la desesperada creación por parte de la humanidad de una mega arma destructora del universo, cuyo objetivo es aniquilar el tiempo. Así que, ¿para qué vas a destruir el planeta si te puedes cargar el universo entero? Claro, el tío lo está aprovechando, no, claro. Que no, no, no vas a que lo vayan a romper. El cambio climático, pues, tomar por culo el universo, fuera. Sí. Así que bueno, ahí os dejamos esa paranoia firmada por este proyecto denominado, ojito, The Biscuit Merchant, algo así como el mercader de galletas. La galleta la que tiene él, me parece a mí. Así que ahora, venga, dale al play. Dale al Victorious. Al Victorious se llama el tema. Bueno, ahí lo tenemos, cómo suena la galleta esta y el mercader, ¿eh? Madre mía. Así que me todas las galletas que quiera. Vaya galletazo nos ha metido. Victorious es el tema que has escuchado del mercader de galletas. Tempora se llama su nuevo trabajo. Ojo, 10 trabajos ya en apenas 8 años. Madre mía. ¿Cómo se...? ¿Qué productivo es este chico? Una persona activa. Sí, señor. Bueno, hacemos un pequeño inciso en el denominado sludge metal para conocer un trabajo que vio la luz en 2023 y que ahora se ha reeditado por mediación del sello Roar. Ya os he dicho que iban unos cuantos los temas. ¡Los del rugido! Lo que era Rock of Angels, que ahora lo ha absorbido el sello Reckoning Phoenix y que, bueno, pues que lo han cambiado. Le han puesto el nombre pues con las siglas y ya está. Más corto. Y suena pues al rugido de león. Bueno, pues el caso es que han fichado a los suecos Carega, banda que grabó dos discos en ese año, en 2023, y un EP de cuatro temas titulado Forsaken, aparte de uno de larga duración, que es el que nos incumbe, un titulado Osmium. Esta reedición, pues bueno, llevará los dos trabajos, ¿no? Los dos trabajos conjuntos, sobre todo lo que es en la edición en CD, en vinilo, ¿no? En vinilo vendrá solo el trabajo Osmium. En CD vendrá Osmium y Forsaken, los dos trabajos juntos. La música de estos tipos es una mezcla brutal de groove, doom y sludge metal, con esas afinaciones ya características de este género, con tonalidades muy bajas, sonidos muy saturados. Bueno, lo vas a escuchar ahora, pero con una puntita de velocidad, Estos tíos, sí, bueno, tienen todas estas influencias, pero... Son estos que tienen guitarras y bajos con más cuerdas, para sonar más grave, ¿no? Sí, pero bueno, estos tíos lo hacen especialmente bien. nos quedaremos con Forever Merciless, que es un tema que es el que abre este. Así que lo voy a poner yo. Estoy señalando es a que la gente no, es que la gente no lo ve y yo lo estoy enseñando. Te toca a ti, te toca a ti. Me toca poner y luego, claro, todas las broncas me las como yo. Yo, verdad, yo no, te no, estaba no, viendo, pero como no sabía lo que quería decir, pues aquí bueno, estaba callado. Pues bueno, con este tema celebramos el fichaje por Roar de los suecos. Carega, que suenan, pues, como vais a poder comprobar ahora mismo. Ahí lo tenemos, Forever Merciless. Es el tema que escuchas. Lo firman los suecos. Carega. Hostia, pues esto suena bien, ¿eh? Forever Merciless, madre mía, cómo suena esto, qué potentísimo. Esto suena que atruena, sí señor. Sí, temazo, señor, temazo, sí, señor. No, no me extraña que se llamen Carega. Carega. Porque es necesario para que no se te caigan los piños. La piñata bien pegada. De la contundencia que gastan estos muchachos. El apunto de Javi, ¿eh? A mí me sonaba a dentrífico, sí, lo de Carega, pero no. Bueno, no, no, es lo de pegarse la dentadura a la estrella. No te ibas lejos, no te ibas lejos. No, no. El adhesivo de los piños. ¡Corega! La que no he tenido que comprarle botes de esos a mi padre, que en paz descanse. Pues haberle puesto al grupo, que te hubieras ahorrado un dineral. Ay. Pues bueno, ahí lo teníamos. Forever Merciless, el tema que abre este Osmium, que era un trabajo de 2023 y que ahora ha reeditado el sello Roar de esta banda sueca llamada Carega. Casi un año después del último single de los finlandeses, liderados por la portentosa voz de Giannis Papadopoulos, nos llega otro nuevo tema y parece que la cosa va con cuentagotas. Hablamos de Beast in Black, que para este nuevo single nos muestran su pasión por géneros como el anime y los videojuegos. Y es que el tema que nos ocupa es la banda sonora del nuevo lanzamiento de la saga Diablo. Yo no tengo ni puta idea de que sí. Pero la Casimoto también, pero no está. Siempre es bueno tener frikis en el programa para... Coméntanos, no tenemos ni idea, tampoco, ni idea. La saga Diablo son unos videojuegos. Están muy chulos. Pues se supone que... Hace mucho que no juego, pero hay varios. Sí, hay una saga. El single es el que va a poner sonido a la... A ver si me voy bien. La octava temporada de Diablo 4. Sí. O sea, que ya no solo hay un Diablo, hay cuatro Diablos. Hay varios, sí. Está Satanás, Lucifer, Azazel, Belcebú. Es que ha tenido mucha... Demonios hay un montón. Y si cada, muchos y que, fans. Y si cada Diablo tiene tantas temporadas, pues ojito, tiene que haber... Bueno, será... Bueno, o sea, si no, no hacen más temporadas. Cada temporada es un juego nuevo diferente. Sí, es unos videojuegos, sí. Hacen series basadas en videojuegos y cosas. Y luego, pues a lo mejor... Depende también, porque eso también depende de cada... Bueno, luego nos han contado aquí un montón de chuminadas que no la voy a ver porque me han pedido toda la información, que hablaban más del videojuego que de la música. Bueno, pues ahí hablaba de espada, de artilugios nuevos que tiene el guerrero para matar a los monstruos. Sí, sí, sí. Bueno, que me parece muy bien. No me cuentes tanto cachivache, aquí la canción. Aquí la canción. El caso es que la banda sonora es donde se encontrarán muchas cosas nuevas para eso, para guerrear con los moñacos estos de los frikis. Nosotros nos vamos a centrar en lo que nos ocupa, la música. Este tema es Enter the Behelit, nos lo hizo llegar el sello de Nuclear Blast y estamos ante lo nuevo, pues de los nórdicos Beast in Black. Este sí que me lo tienes que poner tú, a chiquear, a darle al play. Lo tenemos, vamos a entrar en el Behelit. Y no este. Juegues al videojuego que te estoy viendo venir. Y esto del Behelit es el Behelit. Bueno, puedes hacerlo, está bien. A chiquear, venga. Beast in Black, su nuevo tema. Yeah. Madre mía, que de forma poderosa vamos a encarrilar la recta final ya, sí, en señor, el tiempo, sí, en el extended play, ¿eh? Enter the Behelit, la entrada al Behelit. ¿Qué es eso del Behelit? Me gustaría saberlo, puedo imaginarme un millón de cosas. Esto, pues, esto tiene que ir relacionado con el juego este del diablo, ¿eh? O sea, sí, pero que yo, este, yo solo juego a uno de los cuatro que se supone que hay. Yo solo juego al dos o al tres. No, si juego me a todos. Lo dice, si, por lo que dice, pues tiene que ir relacionado al juego este. Esto está claro. Pero vete a saber con esto qué. Tiene que todo. Ser un friki el que me diga qué quiere decir Evangelist este y cómo se entra. Alex, pues lo sabrá, y José, lo pregunta, y Marote también. Y José Luis también, porque también han jugado. Se le pregunta lo del Evangelist. Ha jugado los dos más que yo, así que seguro que no. Que nos traiga las llaves del Evangelist ese, que vamos a ver qué es el Evangelist. Como si tiene mueble bar, que las traiga ya. Yo me cansé enseguida, pero ellos jugaron más, sí, sí. Bueno, pues vamos en. 2 años después del último disco de los eslovacos Inno Regis, regresan con la reedición de su segundo trabajo, un disco que vio la luz originalmente en 2010 con el sello Inner Bond Recordings. El disco llevaba el título de The Eyes of Power. Bueno, llevaba y lleva. Nos lo traen ahora totalmente remezclado y remasterizado, con las guitarras vueltas a grabar, así como un arte completamente nuevo, dejando atrás la anodina portada original por otra mucho más chula, creada por Jarling, un tipo que se ha currado las portadas de bandas como Mystic Prophecy o Grave Digger. O sea, ojito, Tiene unas portaditas elegantes, sí, sí. Un disco para el que contaron con la voz de nada menos que Goran Edman, por lo que el armero que tiene el 7 lo conoció con Obsession, luego ya con Ingvild Malmsteen. Impresionante este hombre. Un disco del que su líder Ronnie Cunningham dice que nunca le gustó la producción y ahora se ha resarcido retocándolo a su gusto, y la verdad es que el disco ha ganado y mucho. Valga una muestra como este Destroyers of the World, con el que ponían final a este The Eyes of Power, el segundo trabajo y ahora remozado de los eslovacos Signum Regis. Dale, que hay ahí. Dale ahí. Esto es el clásico ya, los morros. Yeah. destruction and debris. They put us to the sword. Mark all that we adore. So hungry for gold and slaves that could be sold. Let all we can say lies far beyond the grave. Let's do treasure in this world that may bring peace. Impresionante, digo, bueno, Destroyer of the World, Destroyers, los destructores del mundo. Este tema cierra este The Eyes of Power disco que vio originalmente la luz en 2010 y que ahora se ha regrabado, remasterizado, remezclado. Sí que es verdad que le han puesto pistas nuevas de guitarra con la que no estaban contentos. Nuevo arte, portada, impresionante cómo ha quedado. Ha quedado como un pincel el nuevo disco de Signum Regis, aquel que era segundo y que, bueno, ahora es el nuevo, claro, porque lo han vuelto a remozar. Pues bueno, vamos con más cositas. Todo un cuarto de siglo lleva una banda de power metal, y si bien no ha estado entre las más punteras, la banda que nos ocupa ahora, sí que ha tenido el beneplácito de un gran número de acólitos, entre los que me incluyo. El próximo 22 de agosto está fechado el lanzamiento del que será su undécimo trabajo de estudio, el cual estará amparado por el sello Roar. Lo dicho, que hoy van a ver muchas bandas rugidos de rugidos por todos los lados hoy. El rugido del rock and roll. Y llevará el título de Rise of the Ruler. Con su anterior trabajo de 2018, titulado Peace Reborn, conseguían meterse entre lo más vendido en Alemania y Suiza. Ojito, ¿eh? Cosa que aquí con el power metal en España me pasa a mí que no va a conseguir en la puta vida. Bueno, aunque ya lo han conseguido bandas como Angelus Apátrida, ¿eh? Nos llevan años de ventaja. Sí, sí. Hombre, ahora, pero estás hablando de power metal, Angelus Apátrida. Pero bueno, es thrash metal, que también tiene su mérito, ¿eh? No, desde luego. Yo creo que incluso más. Sí. Incluso más. Yo creo que incluso más. Aunque bueno, ahora las bandas, la música moderna funciona más por streamings de esos, del Spotify, que por ventas, porque me parece a mí que los chavales que tanto triunfan en Spotify, discos, no me parece que no deben de vender mucho, no. ¿Eh? Para que sea Angelus Apátrida o Judas Priest cuando saca un disco, o Iron Maiden, que cuando se coloca en el número uno de ventas, de ventas de soporte físico. Pero claro, digital, es que también están hablando de posición en la lista, pero claro, lo que hay que hablar es del número de copias. Que igual ya no te sale ni a cuenta estar el número uno porque estás vendiendo una mierda igual. Al final la gente reclama lo bueno. Así es. Bueno, llevará el tema, el caso es que el disco llevará el título de Rise of the Ruler, como bien he dicho. El anterior se metió en las listas de Alemania y Suecia. Y Suiza. La sucia Suecia, la Suiza. Esa. Ahora retoman el hilo conceptual con su... Muchas gracias, esencia de nada, del de mal. Nada, de nada. Yo aquí al presente, a mandar. El hilo conceptual de sus dos primeros trabajos del 99 y 2000 respectivamente. Dos trabajos que hablan sobre la vida en un mundo distópico y hostil y en el que los recursos escasean. Concepto que recuperan donde lo dejaron y que se plasma claramente en temas como el que vamos a dejar. Back to the Savage Lands, que es el que vamos a escuchar como adelanto de lo nuevo de los alemanes, Mob Rules. Bueno, pues ahí lo teníamos, Back to the Savage Lands, el retorno a las tierras salvajes. Recordamos que su primer disco se llamaba así, Savaslands, y este último, pues Back to the Savaslands, un retorno, es una vuelta a retomar el concepto de aquellos dos primeros discos. Y bueno, el clásico de la semana, Javi Retro. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos, macho? ¿Qué me traes hoy? Bueno, pues hoy te llega a los Terios. ¡Epa! Y ¡qué grandes! Sí, ¡suecos ellos! ¡Sí, señor! ¡Qué grandes! Therion. Estamos con bandas suecas ahí. Therion, que ya podemos considerarles una banda clásica, ¿eh? Porque sí, empezaron a primeros de los 90. ¡Joder! Ya te digo. De hecho, este disco que vamos a poner, si no me equivoco, es del 99. Su octavo y trabajo. Y es el octavo disco. O sea, trabajo. Sí, sí, sí. 17 de junio de 1999. Acércate bien al micro, Javi, que no se te oye. A ver, que me lo como. Ay, joder. Un 7 de junio de 1999. Espera, espérate un minuto, que no sé qué me dice Saulín aquí. Lo pones tú, ¿no? Ese disco lo pongo yo. Correcto. Sí. Bien trabajado. Lo pone el armero. Bueno, pues se publicaba el álbum llamado Crowing of Atlantis. Crowning of Atlantis. Es sí, un disco de canciones de versiones de bandas heavies. Y este disco inicialmente iba a ser un EP de tres temas, tres versiones, sí, pero al final le metieron tres temas más en directo y otros tres nuevos, cosechados por la propia banda, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Qué más tenemos que saber de este disco? Bueno, pues contiene canciones en directo, como tú bien has dicho. Que son de las sacadas de la gira de Bobbin, sí, que era su anterior disco, sí. ¿Sí? Y bueno, como mañana haces pinchada. Eso ahora te digo, sí, sí, porque hay que recordar. Las versiones eran el Sea Winds, que era una baladita de Acept, sí, guapísima. El Thor de Powerhead de Manowar. Y la otra era el Crazy Nights de los japoneses Loudness. Con lo que recordamos que mañana el armero, el Linacero, hace una sesión de vinilo y vermú. A partir de las 12 del mediodía, en la que va a ser temática, se he llamado a la sesión Rocking at Rising Sun, y se van a poner todo bandas japonesas, temas con alegorías a la Tierra del Sol Naciente, directos grabados en Japón. Luego te hago una petición yo. Muy bien. De Animals. The Animals. Va a ser una buena pinchada. Pero es que la canción de House of the Rising Sun no tiene nada que ver con Japón. Ya, solo lo del sol naciente, claro. Porque realmente lees la letra y no tiene nada que ver. La lees y es más, me parece, pues como si estuvieran hablando de la casa ocupada de Javier Sagasta o algo así parecido, como si... Bueno, yo voy a aprovechar para despediros de todos los oyentes de Asalto Mata Radio Rock, porque ya veo yo aquí que no nos va a dar tiempo a despedirnos después de que suene el clásico, así que nos vamos despidiendo, ¿eh? Con el clásico. Con un poco de suerte, igual es que empezáis a escucharla. Así que el clásico de la semana lo pone el armero desde su portátil, Crazy Nights, versión de Loudness, que en este tema encima cantaba Ralph Sippers de Primal Fear, y que lo pongo desde aquí. Así que dale ahí, lo tenemos. Clasicazo de la semana, Therion. Crazy Nights. Let me hear you shout it. believe in. Bueno, señoras, señores, caballeros y caballeras, nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene. Tendremos de invitados a la gente de Rocket Queen, hablándonos de su nuevo disco, One Last Night. Y dime, Javi, que actuarán en la Sala López, ¿no? Actuará, pero ya nos contarán, ya nos contarán. Eso, que para eso vienen, que para eso vienen. Mejor. Vienen para contarnos las cosas. Así que nosotros nos vamos hasta la semana que viene. ¿Qué pasa, Javi? Y nada, volver a recordar que se anime la gente a ir a tu pinche de la mañana de, en el, claro, que venga, Cero Café. A darme calor, que hace, claro, mucho frío. Sí. Y amor. Y amor. Sexual y nipón. Bueno, que nosotros nos vamos. Ahora, ¿me dejas de marcharme ya, Javi? Exacto, no sé, te hago una cosa. No, no, vale, tío, hermano. Pues eso, que nos despedimos. Será hasta la semana que viene, chavalotes. Mientras tanto, desearos a todos una larga vida. ¡Al rock and roll!